Entonces la idea es básicamente eso, como qué busca este encuentro, cuál era el fin, el objetivo, y sí. Bueno, si quieres, pues, si quieres puedes decir como mi nombre es fulanita, okay. y pertenezco y listo. Okay. Bueno, soy Nati Vargas, estoy trabajando en esta oportunidad con Guanarred, específicamente en el punto de puntos de cultura y en el tema de producción de uno de los encuentros que va a haber. Este encuentro, que es el primero que realizamos en el año, lo que busca es encontrarnos entre los colectivas y las colectivas que pertenecen a Guanarred y algunos que también estaban interesados y que a partir de ahora forman parte de la Guanarred, para compartir, construir y aprender colectivamente sobre diferentes técnicas y herramientas en lo que es la gestión cultural. Entender un poco la legislación, cómo formular un proyecto, cómo gestionar ese proyecto, el tema de los presupuestos, la evaluación, la comunicación, temas importantes para continuar con procesos de gestión cultural en las diferentes comunidades de las que vienen los colectivos y las colectivas, tratando siempre de tener en cuenta los ejes transversales que trabajamos desde la Guanarred, que es el tema de género, equidad, feminismos, medio ambiente, cultura, arte, expresión corporal, culturas vivas comunitarias, entre otros, montón de temas como alternativas al desarrollo, para que vayan de la mano en la gestión y pues que todos vayamos en un mismo ritmo y tengamos la misma oportunidad de capacitarnos y de accesar a nuevos conocimientos. Listo, me pasé. No, no, está